La Zona Cero. Una noche más en los monográficos con los hermanos Green, Carlos y Jesús. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿no? Yo prefiero a ver si te perro, que es más cruel. Sí. O Canales y Callejo. Digo los hermanos Green porque son otro de los responsables de haber dado forma a su versión de La Bella Durmiente, que es el cuento que analizamos hoy en estos monográficos. Sí, lo que pasa es que el que nos haya seguido en todos estos monográficos sobre la verdadera historia de los cuentos que hemos tratado, los hermanos Green no quedan muy bien parados, porque son los que se encargan de cambiar las cosas para que sea políticamente correcto y, por lo tanto, les hacen demasiado infantiles, quitándoles la carga tremebunda y morbosa que tienen los cuentos originales. Pues, por lo tanto, bienvenidos, señores Perrol. Sí, exactamente, los Perrol. Sí, porque en este caso, además, es uno de los cuentos que los Grimm dulcificaron más, y ya para que hablar... Bueno, no tanto, porque curiosamente Walt Disney se inspiró más a la versión de Perrol. El esquema básico del cuento se parece más al de Perrol que a los Grimm, aunque sí dulcificó una parte del cuento, que bueno, depende también de la que tenga un niño, porque la reina mala de la película de Disney es terrible. Ajá. Lo que pasa es que no es tan terrorífica como en el cuento original, que procede de la Edad Media Europea, donde realmente la reina mala es que es como alien, es que es un monstruo auténtico. Es un monstruo comedor, pero de verdad, nunca mejor dicho, lo de comedor. Es antropófaga, ya veréis todo lo que hace de maldades. Lo que pasa es que ya en la época de los Grimm, en el siglo XIX, interesaba presentar el cuento, que mantiene, por cierto, todas sus moralejas, sobre todo la moraleja principal de la Bella Durmiente, que es la lucha por supervivencia. Es un cuento tremendo. Para mí es uno de los más duros en la versión original, con probablemente Hansel y Gretel, como todos los cuentos alemanes centroeuropeos que tienen su origen en la época. Bueno, Barba Azul es que se basa encima en una historia real, claro, que es una cosa que diríamos de tratar algún día. Vamos a ver, lo más interesante para mí es que es el segundo en antigüedad encontrado, el más antiguo, como sabéis, de los orígenes incluso extraeuropeos, es el que analizamos hace poco, el de Cenicienta. Sin embargo, en el caso de La Bella Durmiente se encuentran rasgos bastante claros de lo que es el esquema principal del cuento, ya incluso el Albólsunga saga de los germanos. Por lo tanto, nos tenemos que remontar a qué época, para las primeras versiones. Porque no, es tradición oral, evidentemente. Es medieval, si las primeras versiones son del siglo XV y XVI, son casi el Renacimiento, pero el origen, o sea, el esquema, la articulación del esquema de lo que es el fondo del cuento es de los siglos 4 o 5, de la época de las migraciones germanas. Y, de hecho, como he dicho, hay quien ya encuentra incluso en el episodio de Sigurd, el rey que deja a Brunilda, la princesa, el rey germano que aparece en la Volsunga saga, cuando la abandona y dice que regresará para casarse con ella, algunos elementos básicos de lo que luego va a construir uno de los elementos esenciales de la Bella Durmiente, es decir, el matrimonio de reyes que no tiene hijos y que les nace una linda niña a la que preparan una gigantesca fiesta en la cual los elementales, esto es muy importante porque aquí tienen un papel fundamental, intervienen para darle una serie de dones. Bueno, ese esquema de articulación de lo que sería el inicio de la estructura de la Bella Durmiente tiene por lo menos unos 1500 años, que se dice pronto. Pero las versiones modernas son del Renacimiento. Y como todas las que recogió Charles Perrault a finales del 17, están afectadas por el terrible impacto que tuvo la Guerra de los 30 Años en Alemania. Es decir, la despoblación del interior y las escenas de horror que se vivieron en Alemania entre 1618 y 1648, que prácticamente acabaron con la población, dos tercios o un tercio de la población alemana en algunas zonas, influyeron muchísimo en dar esa visión terrible de la vida y de la supervivencia que recoge muy bien La Bella Durmiente y que, por cierto, dulcificaron luego los Grimm, a pesar de ser alemanes, porque Perrault no. En el cuento de Perrault, como ahora veremos, la reina del cuento, la reina mala, es no mala, es un monstruo atroz. La historia de La Bella Durmiente, después de la forma como habéis contado los hermanos Grimm, Perrault, finalmente Disney también, sí, evidentemente, hombre, con su versión cinematográfica. Sí, ¿no? Bueno, y Tchaikovsky, si nos vamos a la música clásica, con su famoso ballet. Que lo escucharemos ahora. Que luego lo escuchamos porque, bueno, yo creo que es ese clásico ballet que todo el mundo ha escuchado, pero muchas veces no lo identifican precisamente con este gran ballet, la gran obra de Tchaikovsky que compone en 1890. También, por cierto, basada en Perrault. O sea, que se ve que los grandes creadores que se han querido inspirar en el cuento original no han ido a los hermanos Grimm, porque ya digo que los hermanos Grimm sí que han hecho una versión muy infantiloide y se han cargado la segunda parte del auténtico cuento de Charles Perrault. Que, por cierto, Ana María Matute escribió una novela contaba precisamente eso. Sí, está publicada por Lumen, es verdad. Se llama El verdadero final de La Bella Durmiente. Claro, porque el de los hermanos Grimm dejaba mucho que desear. Pero yo creo que es un poco importante, o importante del todo, ¿no?, desde mi punto de vista, ratificar que estamos ante un nuevo cuento arquetípico. Uh-huh. O sea, a diferencia de todos los, bueno, prácticamente todos los que hemos comentado hasta el momento como monográficos, salvo Caperucita Roja, los demás son cuentos arquetípicos. ¿A qué me refiero con esta palabra? Que todos tienen una serie de símbolos, de matices, de elementos mágicos y de incluso de claves esotéricas que hacen que sean cuentos inmortales. Y no tanto porque fueran escritos por tal o cual persona, que lo único que hacen es transcribir lo que ya se venía diciendo, sino que hay una serie de elementos comunes que de alguna forma están hablando del camino evolutivo que tiene un ser humano para reintegrarse con sí mismo. Un poco lo que Jung decía, el ánima y el animus. El animus sería el príncipe, es ese aspecto masculino dentro del inconsciente colectivo de las mujeres, y el ánima sería lo contrario, es decir, sería la princesa, en este caso el aspecto femenino, dentro de ese inconsciente colectivo de los hombres. Y al final se tiene que reintegrar. Ese matrimonio feliz es lo que hace que la dualidad se convierta en unidad. Es decir, es un mensaje arquetípico que se entienda o no se entienda en toda su amplitud, sí queda reflejado en el cuento de hadas. Y aquí, cuando se empieza a analizar una serie de cosas, cambian los matices, pero la esencia lo mismo, tanto en los hermanos Grimm como en Charles Perrault. Por ejemplo, hay un rey y una reina que no han podido tener hijos y desean uno. Al final nace una niña y es una rana, en el caso de los hermanos Grimm, el que se lo revela. La rana tiene que estar por medio. Lo celebran con una fiesta y ahí empieza el lío. ¿Por qué? Porque cuando se produce el bautizo, en el caso de los hermanos Grimm, invitan a 12 hadas, hay una hada que queda excluida. La hada mala. Que es la hada mala. En el caso de Charles Perrault son 8 hadas, es decir, son 7 las que son invitadas y la octava es la que lanza una maldición. Esa fíjate que en ambos casos son números arquetípicos también, claro, números básicos. Exactamente, tanto el 7 como 12. El 12, o el 8 y el 13, porque en el fondo es una octava mayor. Pero bueno, en definitiva hay una hada mala que por no ser invitada lanza una maldición. Esta maldición es que a los 15 años, cuando cumpla los 15 años, esta niña se va a picar con un huso y va a morir. Y el hada, que todavía, la otra hada que no se había manifestado, bien sea la octava o la decimotercera, lo que hace es cambiar esa maldición por un sueño. Un sueño que va a durar ni más ni menos que 100 años. Efectivamente, la niña, que está precavida y además han quitado todos los usos del castillo, da igual, se tiene que cumplir la maldición y cuando llega a los 15 años, esta niña entra en un cuarto secreto y al final se acaba pinchando con el uso y duerme. Pero no solo duerme ella, sino todo el castillo. Aquí entra uno de esos elementos simbólicos importantísimos. Todo entra en un letargo. Sí, la distorsión espacio-tiempo. Como todos los cuentos, no existe un lugar físico real y todo se desarrolla en un entorno que no está nada claro. Es decir, no hay ningún elemento de contorno espacio-temporal en el cuento de La Bella Durmiente, ni en casi ninguno. Pero en este caso muchísimo menos. Este sí que es un lugar de cuento. Y lo del letargo, es decir, el sueño general de todos los que están en torno a la niña cuando se pincha, le da un matiz muy interesante. Y es que, claro, el tiempo sigue corriendo. Pero corre para unos, no para todos los protagonistas del cuento. Eso está muy bien. Le da un aspecto simbólico muy extraño. Claro, los que están dentro del castillo es como si entraran en no tiempo. Es decir, todo queda igual. Es decir, cuando el criado está intentando hacer una fechoría, queda como petrificado en ese momento. Cuando el caballo está intentando comer sueno, queda también ahí petrificado. Es decir, todo queda como una estampa, como una fotografía, hasta que transcurra esos 100 años. ¿Y cuándo se rompe el encanto? La gente, la mayoría, los que han visto la película, los que han leído un cuento, creen que el encanto se rompe cuando un príncipe azul, puede entrar en esa maraña de espinos que rodea todo el castillo y logra dar un beso a la Bella Durmiente. Pero realmente no es así. Logra dar un beso porque la maldición se ha cumplido, porque han pasado los 100 años. Antes, otros príncipes azules lo habían intentado y no lo habían conseguido. O sea que realmente el maleficio, ese encantamiento, desaparece no por el beso, sino porque realmente ha llegado el momento, ha llegado el final de la maldición. Es decir, estamos hablando, ni más ni menos, de un cuento que trata sobre el destino. Y luego se va viendo en las pautas posteriores que van cumpliendo los distintos personajes, porque según los hermanos Grimm, se casan y aquí se termina la historia. Pero no es cierto, ese no es el final. El final no lo dice Perrault, y el final sí que es bastante tremebundo en ese sentido. Para los que, porque muchas personas, y yo me cuento entre ellos, yo no he leído cuentos de niño, no los he escuchado de niño, yo todos me he enterado de mayor y la mayor parte de ellos escuchándoos a vosotros, ¿no? la historia de la Bella Durmiente, no caemos y nunca hemos percibido, como en casi todos esos cuentos, en ese significado arquetípico, ¿no? Cuando hablamos de los significados arquetípicos, parte por parte de este cuento, ¿en qué los podríamos resumir? Para mí hay tres clarísimos. Uno, la supervivencia. Es decir, que eso corresponde a la parte que eliminaron los Grimm, con lo cual, como luego va a hablar Jesús de ello, lo elimino. Pero es muy importante, porque la niña es una superviviente. Pero luego hay dos muy interesantes, por lo menos para mí, que son muy llamativos. Uno, el cumplimiento del destino. Es decir, ahí no existe la capacidad de libre albedrío por parte de la niña, porque hay una maldición que le ha venido impuesta. Una maldición que le viene impuesta por una persona que ha sido injustamente, fíjate que lo pongo entre comillas, despreciada, que es la dama mala. Si la dama hubiera sido invitada a la concesión, a la fiesta que se hace, probablemente no se hubiera enfadado y, por lo tanto, no hubiera habido una maldición. Es también una enseñanza sobre el cuidado que hay que tener con las personas poderosas, aunque no sean de tu agrado. Es importante, es una curiosa advertencia. Pero luego, sobre todo, hay dos elementos muy bonitos, que son los elementos que están relacionados con la humanidad. Porque la niña está muy apoyada. Hay un montón de gente. Ah, por cierto, una anécdota que le comentaba a Jesús antes que me ha hecho bastante gracia, y es que entre los dones que les dan las hadas a la niña, no son exactamente los mismos los que le dan las hadas de los Grimm, las 8 hadas de los Grimm, que las 13, que las 12 hadas de Perrault, porque, no, por ejemplo, Perrault son 8, 7. Perdón, 7 y 8, que los 13, que los 12 de los Grimm, y la 13 es la que no da ninguno. La decimotercera, porque consideraban en el siglo XVII que, bueno, que dentro de los dones que se dan belleza, simpatía, virtudes, la inteligencia era muy secundario, era una chica al fin y al cabo, entonces decidieron no darle ningún don de inteligencia, la dejaron tonta. Pero bueno, eso lo arreglan los hermanos Grimm. Pero eso los Grimm lo arreglaron en el XIX y se acordaron que había que darle un poco de inteligencia, aunque fuera chica. Entonces, bueno, la verdad es que estos detalles duros de la época, pues bueno, son llamativos, pero es verdad, no se considera que eso fuera. Y ni siquiera se le concedía ese don a las personas de alta alcurnia. No, da igual. Al fin y al cabo no era lo que necesitaba para casarse con un príncipe. Entonces era un don que se les olvidó. Entonces, bueno, aparte de esta anécdota, es cierto que el... ¿Qué le hacía falta para casarse con un príncipe? Nada, ya lo tenía todo lo demás. Virtud, era guapa, era hermosa, era simpática, agradable, bailaba bien. Pero al ser inteligente... Si nos damos cuenta de todas las heroínas que hemos tratado, los cuentos... Son todas de tontas. Una que va caperucita realmente simple. Pero vamos, esta no es que fuera muy lista tampoco. Pero bueno, el hecho cierto es que... De verdad que lo más llamativo del cuento de la Bella Durmiente es cómo te puedes proteger de los elementos que te van a amenazar en tu existencia frente a los que en teoría no puedes hacer nada. Y realmente la Bella Durmiente es una niña muy querida. No tiene un problema de abandono, ni es una niña odiada, todo lo contrario, es una niña hiperdeseada. Entonces el problema principal del libro lo eliminaron los Grimm al cargarse el final de Perrault, porque eliminaron la lucha por la supervivencia, que es la verdadera esencia del cuento, porque es que no te puedes imaginar lo mala que es el hada es mala. Entonces el hada y todos los que pasean por allí tienen unas maldades increíbles, porque muchos de ellos colaboran, como es bien conocido, es decir, colaboran en las maldades del hada, hasta que llega un momento dado en que su humanidad les impide seguir actuando como personajes malvados y se transforman en alguien que se pasa del lado oscuro al lado bueno. Entonces, bueno, eso la verdad es que es una señal muy importante, y es que ni siquiera los malos pueden confiar en que las personas a las que tienen sometidas por el miedo siempre estén a su lado si se comportan mal. Es una buena lección para dictadores. Deberían tomar nota de la Bella Durmiente. Fíjate, otros dos elementos también arquetípicos que subyacen en el cuento. Uno es el número 13, incluso el número 8. Tanto el 13, sí, bueno, da igual, los dos se eligieron muy bien. Claro, tanto el 13 como el 8 en numerología es un número muy positivo. Fíjate, el 13 que siempre es asociado a la mala suerte, todo lo contrario, es infinitamente positivo y así ha sido relacionado por diversas culturas, como los mayas, por ejemplo, que para ellos el 13 era su número primordial, ¿no? Que regía no solo su calendario, sino incluso su vida. Bueno, pues tanto el 13 como el 8 estaría vinculado al cambio o a la renovación espiritual. Por lo tanto, ahí ya queda un poco patente. Otro de los aspectos, cuando dice que todo el palacio, todo el castillo queda dormido. Bueno, pero eso para muchos esoteristas como Samula, Umbeor, en fin, la gente todo que ha estudiado y ha escrito sobre el cambio de conciencia, te dice que en definitiva ese dormir es la condición humana en la actualidad. Es decir, nosotros estamos durmiendo, un poco lo que decía Buda. Es decir, todos estamos durmiendo y tenemos que despertar, tenemos que iluminarnos. Es decir, esa sensación de estar todos durmiendo, de que desconocemos la realidad, de que creemos estar viviendo una vida de la barca, que Dios no es la nuestra, exactamente, también forma parte de Calderón de la Barca, eso es lo que se refleja también en el cuento. Hay que despertar, pero para despertar hay que eliminar esa maraña de espinos. Tiene que haber un príncipe azul, un príncipe, alguien cargado de conocimientos, que por cierto ha tenido que pasar una serie de pruebas iniciáticas antes de llegar al castillo, y tiene que desliar la madeja o por lo menos desenredar esa zarza enorme. esa zarza enorme lo que está indicando de alguna forma es los conocimientos que tú tienes que despertar para despertar de la conciencia para realmente adentrarte en el castillo. En el castillo es donde está la dama, donde está la princesa, donde está ese espíritu femenino con el que tú te tienes que reintegrar. Es decir, todo ese tipo de elementos, como ves, totalmente simbólicos, están presentes de una forma o de otra en el cuento, por lo menos hasta la terminación que tienen los hermanos Grimm. ¿Qué ocurre cuando Perrol añade de su cosecha? Además lo añade con su sentido del humor característico y con su moraleja. ¿Qué ocurre después? Es decir, hasta ahí sería el cuento arquetípico. Lo que ocurre después es la parte truculenta que sí venía repitiéndose. Y que sí aparecía en las... parece ser que venía en la tradición alemana del 17, pero que no está aprobado. Claro. Lo cuento de forma muy resumida. Bueno, se casan, la madre del príncipe no se entera todavía de que su hijo se había casado. Tienen dos hijos este matrimonio, que es Aurora y Día, un niño y una niña. Bueno, al final, esta reina, la reina Selva, ¿no? Como... Fíjate, todos los nombres son perfectos. Claro. O sea, Aurora y Día, los niños, Selva es el nombre del bosque, es el nombre de la madre, que es antropófaga. Y que aprovechando, bueno, al final se acaba muriendo el marido de la reina madre, por lo tanto estamos hablando de la suegra, ¿no? De la suegra de la Bella Durmiente, y aprovechando... pues que el príncipe, su hijo, estaba en correrías militares, como era costumbre, se intenta zampar tanto a los hijos como a la nuera. Y efectivamente, tiene que ser el mayordomo el que la engaña, pues cocinando un cabrito o una cierva, en fin, animales, que la madre... Es lo que decía de la moraleja para dictadores, y es que en el fondo, por muy malo que tú seas y mucho miedo que impongas, llega un momento que hay alguien que se da cuenta que eso no se puede hacer. Y es en este caso es uno de los cómplices, el montero, ¿no?, de la reina, el que avisa, bueno, el que harto de cometer crímenes decide que no va a llevar a la olla, que es donde pensaban llevar a los nietos y a la nuera de la reina Selva. El problema es que esa moraleja para dictadores se dan cuenta cuando ya están al final, sí, ¿verdad? Sí, eso ocurre, o sea, que lo acaban pagando con las estatuas, pero bueno. Sí. Eso estaría verdad, pero... Cuando... Pero el hecho cierto es que el libro, como verás, fíjate que la diferencia de terminación, que es lo que luego recogió Ana María Matute, bueno, algunos cambios que quiso poner ella dentro del libro del verdadero final de la Bella Durmiente, porque la verdad es que es mucho más duro, pero eso ya forma parte de las moralejas y enseñanzas tremendas que aquí yo no acabo de captar claramente. No estoy de acuerdo con lo que dicen los que han investigado este cuento, porque aquí no lo veo tan claro. Yo creo que viene más bien de la tradición oral dura de la época, de la Europa de la época, y no tanto de que elementos arquetípicos, simbólicos, psicológicos, que eso ya los ha contado Jesús, eso forman parte del cuento original, no de este pequeño batiduro. Pero al final la ogresa, en este caso la reina madre, sí, también muere. Es decir, siempre tiene que tener un final consolador. Y esta ogresa, cuando había preparado, en fin, aquella olla para cocinar tanto a los nietos como a la nuera, cuando se ha dado cuenta del engaño a la que sometieron, es ella la que al final pues acaba en esa olla siendo quemada y devorada por las alimañas. O sea, que siempre al final tiene que haber esta especie de parte consoladora. Pero claro, hasta que llegas al final, el niño ya está aterrorizado en la cama ahí debajo de la sábana, porque no se puede imaginar que pueda tener este final, ya digo, tan truculento, y que sí que forma parte del caso de Perrol. Por eso, el que quiera realmente leer los cuentos, más o menos en su versión original, en fin, que evite un poco a los hermanos Grimm, porque los hermanos Grimm lo que se encargó es precisamente de eso. De es curioso que eliminando esta parte, es decir, el cuento de Walt Disney, que mucho al principio, se parece más al de Perrol. Toda la parte es que se basa en el de Perrol. De pruebas iniciáticas. Igual que Tchaikovsky se basa también en el de Perrol. Hablando de Tchaikovsky. Eso. El sonido y la música va ligada a muchos cuentos. Eso es obra del genial Walt Disney, hay que reconocerlo, ¿eh? Sí. Pero en este caso Tchaikovsky y La Bella Durmiente son sonidos que ya están unidos para siempre. Vamos a escuchar esa Bella Durmiente de Tchaikovsky. El vals. Yeah. que no sé, después de desmenuzar con vosotros en estos monográficos a lo largo de estos últimos meses tantos y tantos cuentos, si de verdad los niños deberían haberlos escuchado, o si es bueno que Disney hiciera su versión para que no nos enteráramos del verdadero trasfondo de alguno de ellos. Bueno, es buena la versión de Disney, me gusta, están graciosas. Hombre, se habla de que Disney era un iniciado, es decir, que aquellos cuentos que le elige Disney, sobre todo cuando él vivía, por ejemplo, los cuentos que se han hecho después, sabía muy bien lo que hacía y están cargados también de muchos. En el caso de La Bella Durmiente, en realidad es que es divertida la diferencia que hay física en el dibujo, en el... En el mono, en el dibujo original, entre las hadas buenas y la hada mala. Son totalmente diferentes las hadas estas gorditas, esas hadas buenas, y luego la hada malvada, que es estilizada y totalmente malvada. La verdad es que tiene gracia. A mí lo que ha hecho Disney con los cuentos me gusta en general. Está bien. Sí, a mí también. Yo creo que si se ven con esta perspectiva y sabiendo que Disney conocía más de este mundo arquetípico de lo que suponemos, verás que muchas cosas cuadran en la forma del vestuario, los colores que utiliza, los colgantes que tienen algunas hadas. Es decir, todo eso tiene mucho que ver con el mundo de la materia, con el mundo del espíritu y también con el mundo de las emociones que él controlaba y dominaba bastante bien. Emociones que también transcriben y también nos legan la música, ¿verdad? Jesús, Carlos, por supuesto, vamos con Tchaikovsky, lo hacía, ¿verdad? De maravilla, es cierto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.